10 de la mañana, 17 minutos, y ya estoy en contacto con Sandra Medrano. Buen día, Sandra, ¿cómo estás? Buen día, muy bien. ¿Vos cómo estás? Bien, muy bien. Bueno, interesada en este proyecto que realizan los chicos de la EPET de Macachini, que tienen que ver con bicis, triciclos y cuatriciclos para terapia infantil. Contame, ¿de qué se trata? ¿Por qué la licenciada en enfermería Sandra Medrano está metida en este proyecto y cuál es el objetivo? Laisa, así yo tengo a mi hijo que tiene 15 años que va al EPET. Uh-huh. Manuel, a los 3 años, se le diagnosticó síndrome nefrótico y estuvimos mucho tiempo internados en Santa Rosa y en el Gutiérrez también, en Buenos Aires. Y había días que decía, mamá, yo quiero dar vueltas en bicicleta, qué sé yo. Y decíamos, no, mano, no podés, hijo. Y cuando estábamos en verano en el Gutiérrez pasaba exactamente lo mismo. Mamá, yo quería dar una vuelta en bici. No podemos porque no podemos enganchar el suero. Bueno, pasó el tiempo y siempre decíamos con mi esposo, ¿cómo, qué podríamos hacer? ¿Qué podríamos hacer? Bueno, y estuvimos investigando y vimos que en España habían hecho triciclos y bicicletas financiados por la Fórmula 1. Unas cosas maravillosas. Entonces dijimos, qué bueno que se pudiera. Nosotros teníamos algo muy humilde. Y bueno, lamentablemente mi esposo fallece hace 2 años y medio. Manuel va a la EPET y un día en una cena de unos amigos aparece el profesor de mi hijo, le comento el proyecto, se súper interesó, le digo, mirá, yo ya tengo más o menos organizado cómo serían los diseños y todo. Dice, déjame que yo lo presento en la EPET, dice, y vemos si el director, que es Luca Palavecino, nos da el ok, lo encaramos. Sí, y me llama a los 2 días y me dice, nos dijeron que sí, vamos a meterla. Y ahí empezamos a buscar bicicleta, gente que quisiera donarla. Yo me voy un día al EPET, hablo con los chicos de séptimo año, les comento a los chicos del proyecto, se súper embalado, porque, bueno, tenía toda una carga emotiva todo esto porque era un proyecto que íbamos a hacer con Carlos. Y entonces, siempre me emociono todavía. Perdón. No, por favor, inevitablemente. Entonces, bueno, ellos se pusieron el proyecto al hombro y decidimos ponerle horas felices porque ellos terminaban su actividad escolar y se quedaban en la EP trabajando, desarmando las bicicletas, pintándolas, viendo cómo se les podían poner los encastres para que la bicicleta se le pudieran adaptar los sueros y sean regulables y a su vez se pusieran colocar las bombas infusoras y que las bicicletas no perdieran estabilidad. ¿Cómo podíamos hacerle para ponerle una manijita para que las enfermeras también pudieran utilizarlo si algún chiquito no podía pedalear y ponerle abajo los pedalines para que pudieran apoyar los pisitos? Y bueno, y dijimos, era prueba y error, fuimos probando hasta que logramos la estabilidad y todas esas cosas, y dijimos, vamos a repartir no solamente en Santa Rosa sino también en Pico, porque también allá tienen pediatría. Y terminamos, ellos lo terminaron como proyecto y las entregamos, y la verdad que una felicidad terrible porque el doctor Iglesias, que nos estaba esperando, se sorprendió, si bien él sabía de nuestro proyecto porque yo le había contado a ver si nos permitían donarlas y todo eso, felices de la vida. La verdad que muy felices y muy contentos porque dijo, bueno, quizás otros hospitales tengan autitos eléctricos y nosotros tenemos esto, dice que está hecho por adolescentes y que los chicos les van a dar una utilidad terrible, dijo, porque les sirve como una terapia para ellos también poder salir a dar una vueltita o decir, vamos hasta Rayo a sacarte una plaquita y te llevo en el autito o en la bicicleta o en el triciclo. Así que bueno, eso es a grosso modo lo que nosotros intentamos hacer. Y en este proyecto ayudó Manuel, mi hijo, que está en cuarto año, pasó a quinto, y bueno. Una satisfacción que todo salga así, por supuesto. Hay mucha emoción de por medio, es indudable e inevitable. Si uno que no los conoce por allí te escucha nada más que por teléfono, en el caso mío realmente digo qué vivencia la de Sandra con su chiquito, con su esposo ya fallecido. ¿Cuántas cosas hay que enfrentar y qué satisfacción de alguna manera cuando uno no solamente ve que sirve lo que uno hace, sino que además está cumpliendo con el proceso? Sandra, ¿esto cómo sigue? ¿Te entregaron al Molas, al Centeno? ¿El profesor qué te dijo? ¿Piensa seguir adelante? ¿Vos vas a seguir aportando experiencia y ganas? Si los chicos dicen, bueno, vamos a construir otra más, vamos a hacer esto. Sí. ¿Esa es la expectativa? Nosotros queremos seguir con este proyecto. Ya le dijimos al doctor Iglesias que nos dijera que ellos vieran si veían que había que hacer algún arreglo, si les gustaba que se le pusiera alguna otra cosa, a ver cómo se podía modificar ahora. Y vamos a ver en los andadores para chiquitos que están comenzando a caminar, que por ahí tienen los andadores, hacerle, pero en vez de hacerlo con un solo sostén de suero, ponerle en los cuatro laterales o hacer en curvaturas, cosas que no los estabilice y ellos puedan, porque ellos generalmente como caminan para atrás o caminan para adelante o caminan de costado, entonces que les dé estabilidad y que ellos puedan andar también con una bomba que no los golpee la cabeza y con un suerito que puedan andar por el hospital también. Aspiramos un poquito más, porque bueno, esto, nosotros hablamos con gente, bueno, mucha gente ahora que se interesó en esto, que le encantó, me han llamado por teléfono, y quieren intervenir en el proyecto financieramente, nos quieren costear cosas y elevar un poquito más el nivel de autitos que podamos llegar a donar el año que viene. Así que bueno, vamos a seguir trabajando y innovándonos con un poquito más de cosas. Sí, supongo que la gente del Ministerio de Salud va a estar más que interesada en colaborar en la medida que sea posible, aunque sea con los insumos, ¿no? Porque es de interés para Salud Pública y para los hospitales. No sé, de Salud Pública nosotros todavía no nos han llamado más que felicitarnos, sí, nos han llamado para felicitarnos, pero en el presupuesto no figuran, digamos. No. Estos presupuestos ahora fueron donaciones de gente que no, bueno, hay autitos que son nuevos que nos donaron, y después fue plata nuestra, de los profesores, y plata nuestra que pusimos para comprar accesorios, para los caños, que no los podíamos conseguir acá, que fuimos viendo nosotros. Después la escuela, la EPE, también colaboró muchísimo con las pinturas, con un montón de cositas. Y bueno, para el año que viene nos han llamado, o me han llamado particularmente a mí, de empresas para colaborar. Bien, bien. Y eso está muy bueno. ¿Cómo que no? Sí, sí, sí. ¿Y qué ganas que da de seguir laburando y de meterle para adelante y superar lo que se venga, ¿no? Cuando uno tiene gente que la felicita, gente que te acompaña y gente que dice, necesitas, tengo esto. Acá tenés, seguir trabajando. Un abrazo enorme para vos, Sandra. Gracias por lo que hacés. Mandales un afectuoso saludo al profesor y a los chicos de la EPET de Macachín. Por supuesto, quédate con el teléfono de la radio porque lo que necesiten difundir a disposición de ustedes. Muy feliz Navidad, mejor 2023 y el micrófono a tu disposición para lo que quieras decir. Muchísimas gracias y te vuelvo a repetir, me emociona mucho porque fue un proyecto que teníamos con mi esposo y bueno, uno a veces dice la vida nos juega una mala pasada, yo quiero que la, yo cuando hablé con los chicos les dije, yo quiero que ustedes entiendan que este proyecto tiene un objetivo, tiene una carga emocional muy grande y va destinado a niños que están en un ambiente, le digo, y atravesando situaciones muy difíciles, y nosotros tenemos que llevarles a ellos un momento de alegría, algo que ellos puedan disfrutar. Yo no quiero que ningún niño más, yo lo escuché de mi hijo, y no quiero que ningún niño diga, estando en un hospital, qué ganas de dar una vuelta en bicicleta, o que llore por dar una vuelta en bicicleta y en un triciclo, y ahora tienen la posibilidad de hacerlo. Son tres triciclos que donamos, o tres carritos, pero no importa, algún día serán más. Pero que ellos puedan disfrutarlo, que ellos puedan hacerlo. Muchísimas gracias a ustedes por difundir esta hermosa noticia, porque yo siempre digo, no es más ni menos que un grandísimo acto de amor lo que se hizo, y ojalá muchas personas vean esto y, o muchas escuelas se repiquen lo que se necesita dentro de unos hospitales infantiles, que se necesitan muchas cositas y podemos hacerlas. Sandra, muchísimas gracias, un abrazo grande para vos y los tuyos. Muchísimas gracias a ustedes, feliz año. Gracias.